Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast en su número 25 ya. Yo soy Sadap y desde la Ciudad de México los saludo. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Quiero agradecer muchísimo a la gente que se puso en contacto conmigo para desearme que me mejoren en esto de la infección, la gripe que tuve la semana pasada. Ya parece que ya quedó superada, unos cuantos estornudos de vez en cuando, un pequeño de tos, pero ya todo se ha superado. Y pues vamos a comenzar en esto que tiene que ver con el mundo de la tecnología, los bits y los bytes, que es lo que nos interesa en este podcast. Vamos a empezar con algo de Windows. Fíjense que ya es famoso Windows por la cuestión de seguridad, la cuestión de estructura. Es un tema muy polarizado, los que sí lo apoyan, los que no lo apoyan, la mayoría no lo apoya, los que no saben lo apoyan. Es a fin de cuentas una herramienta de trabajo, a quien le sirva, pues que lo use. Ese es el motivo por el que está instalado en tantos computadores en el mundo, porque la gente, pues a fin de cuentas, lo utiliza, aprendió a hacer las cosas con ese sistema operativo, y pues ahí está. La noticia que les tengo es acerca de cómo craquear contraseñas en Windows. ¿Qué es esto? Bueno, muchas veces el craquear una contraseña ha sido por descuido, ¿no? Clásico de que lo apuntan en algún lugar o le ponen contraseñas tan sencillas que es muy fácil. Para los que tienen un poquito de conocimiento acerca de lo que es Windows, sabrán que todas las contraseñas se almacenan en un archivo, el famosísimo SAM, que es un archivo que está encriptado y ahí almacena las contraseñas de todos los usuarios que tienen una cuenta en esa computadora. La razón de esta noticia es de que han sacando un Live CD de Ubuntu, bueno, basado en Ubuntu, que lo que hace es craquear el archivo SAM de Windows, que lo que hace es desencriptar. Al momento de arrancar el Live CD, que está basado en Ubuntu, lo que hace es tomar este archivo de la partición donde está Windows y empezarlo a traducir. Así tan fácil como meter ese CD y arrancar la computadora, te detecta el archivo SAM, lo localiza y empieza a buscar en ese archivo todas las contraseñas. Es un proceso que lógicamente se tarda, no es algo que sea de una hora, de 20 minutos. Lógicamente la matemática de la encriptación se va a tardar mucho más tiempo del que se podría pensar. Y pues vamos a darle una oportunidad. Si alguien tiene ese problema, muchas veces llega a pasar que se pierde la cuenta del administrador en los sistemas de Windows y pues no queda más que posiblemente a veces formatear. Si utilizamos la herramienta esta para recuperar contraseñas, pues puede que sea de bastante uso. Uno de los grandes errores que yo creo que el sistema de preinstalación que tiene Windows comete es que te permite dejar al usuario de máximos privilegios, al administrador, sin contraseña. Por tanto, si sabes presionar la tecla F8 en el arranque del sistema operativo, pues te darás cuenta que puedes entrar con la contraseña con la cuenta de más poder a modificar lo que quieras de la computadora. Esto pues se ha aprovechado para crear muchos daños en las computadoras. Pero si necesitas un poco más de galleta en la desencriptación de las contraseñas, pues aquí está el OpenCV, que es una perfecta herramienta para que puedas craquear los archivos de contraseñas de Windows. Entonces, pues ahí se los dejo. La dirección no está tan difícil, es ophcrack.sourceforge.net. En esta dirección van a poder encontrar el Live CD, que está basado en Ubuntu, Debian a fin de cuentas, para hacer esta actividad. Nada que parezca desagradable. Vamos a darle una oportunidad, igual unas cuantas pruebas. Yo lo estoy descargando para hacer algunas pruebas ahí y va a ser bastante interesante. También vamos a les voy a dejar una liga, ya pasando a otro tema, acerca de unas caricaturas muy simpáticas que me encontré para de IBM, hablando de Linux, son unas cuantas, unos cartons, son unos videos en realidad acerca, pues, que hacen como trabajo de comerciales con Linux, de los e-servers. Entonces son 6, me parece, los me chuté todos. Algunos, por cierto, tienen una, pues, un contenido muy extraño, nada que sea gracioso, nada que te dé un mensaje real, pero hay unos muy simpáticos. Ahí tienen a Tux bailando al estilo DirecTV, el guajolote ese que se ponía a bailar. Pues este es algo parecido. Ahí les dejo la dirección, son de los servidores IBM, entonces ahí, para quien quiera pasarse un ratillo de ocio, pues se pueden encontrar sin ninguna bronca los videos. Son 6 videos, son 5 en Flash, 1 en QuickTime. Pues vamos a verlos un rato. Están graciosos algunos sin chiste, pero bueno, cuando tengan ahí un tiempecillo, que posiblemente no les faltará, unos 5 o 10 minutos para aventarse estos videos, pues ahí se los recomiendo. Son bastante, pero muy muy muy cortos. Vamos a pasar a otra. Se presentó, se lanzó, se liberó una versión de Power Cinema para Linux. Esta empresa que hace varias aplicaciones para reproducción de medios, ha creado pues también una versión para Linux. Ya las empresas se empiezan a dar cuenta que Linux se empieza a abrir y que hay bastante poder sobre los usuarios que utilizan Windows. Entonces, y empiezan a liberar unas que otras herramientas o aplicaciones para Linux. Esto prácticamente lo que hace es hacer tu computadora más amigable en la reproducción de videos. Y pues Power Cinema, ahí está listo para usarse. Son los mismos que hacen el Power DVD y algunas otras aplicaciones para ver videos. Y pues esto que esté para Linux me parece perfecto. Vamos a dar una oportunidad ahora que lo termine de bajar, porque tengo bastantes descargas en lista. Ya les platicaré qué tal jala el Power Cinema para Linux. Eso fue un anuncio que hicieron por ahí del 20 de enero. Entonces vamos a ver qué aparece. Una de las noticias, yo creo, de las más fuertes que se estuvieron hablando esta semana, pues fue la venta de Pixar, esta empresa que se dedica a hacer animaciones, películas de animaciones como Monster Inc. Fue adquirida por Disney, bueno, para hacer películas de Disney. Aquí hay pues opiniones diversas, ¿no? Ya que realmente Disney es una empresa ya más pequeña que Pixar en cuestión de creación de películas. Todas las películas que está sacando Disney, pues producidas en la casa, eran películas de una sola dimensión, películas un tanto anticuadas en la cuestión de creación. Y las películas de Pixar pues ya son películas más avanzadas, tercera dimensión, que utilizan todo tipo de efectos y del poder de las Macs para crear las películas. La adquisición en realidad parecería ser diferente. Por ahí se dice que se dio en bastante sitios la nota de que en realidad Disney no había comprado Pixar, sino Pixar se había dejado comprar por Disney para seguir con el nombre de Disney, ¿no? Que es ya toda una leyenda en esto que tiene que ver. Esta noticia la pueden encontrar en applexnet.com. Y pues es muy, muy chistoso. Se vendió por 7 billones de dólares. Es un barototototote el que tuvieron que pagar. Y no falta quien diga que en realidad lo que pasó es que Pixar compró a Disney por menos 7 mil billones de dólares. Es una muy fuerte cantidad de dinero. Entonces vamos a ver qué hace Disney con esta empresa, que es pues de las mejores empresas de animaciones. Yo creo que van a darle vuelo a la imaginación, que es lo que más tiene Disney. Entonces ya con que tengan entretenido a los chamacos en casa, pues ya nos daremos por bien servidos. Aunque realmente Steve Jobs, al vender esta empresa, pues toda la estrategia que tiene Bill Gorabil, ándale, me escuchara. Steve Jobs es es impresionante cómo mueve todas las piezas a esa altura. Pues él sabrá por qué la vendió. Y bueno, pues vamos a pasar a otra noticia. Esto tiene que ver con los fireworks. Estuvimos hablando en algún programa acerca de los firewalls y que son esta herramienta que permita a un sistema ser seguro y que los accesos y las salidas de información sean solo las autorizadas a través de los puertos, a través de lo que ya hemos hablado de los IPs, de los sockets, todo este tipo de situaciones que está controlado por un firewall, toda la información que entra y sale de un sistema. Pues se supone que es una herramienta, y digo se supone pues por el contenido de la noticia que voy a dar, que es el sistema en el que más debemos confiar y en el que más debemos estar trabajando en la seguridad, lógicamente tomando en cuenta que el sistema, el firewall que vamos a utilizar, pues es de los más, vamos a llamarle, de lo más de confianza que debo tener en un sistema. Pues resulta que se dieron cuenta que los de Zone Alarm, los que hacen este firewall personal, el firewall está enviando información a de forma oculta a 4 servidores diferentes. Es noticia muy cruda porque, pues imagínate, si no puedes confiar en tu firewall, entonces ¿en qué madres vas a confiar? Ya se ha hablado mucho que el firewall de Windows no sirve más que de adorno. Tiene, bueno, de eso a nada, pues mejor el de Windows. Entonces, el usar Zone Alarm pues, será porque el nivel de seguridad que te brinda Zone Alarm, aún en la versión gratis o la versión personal, pues es muchísimo más elevada que algún otro, ¿no?, de los que ya vienen preinstalados. Entonces, ahora al darse cuenta, después de un estudio de que se dieron cuenta que estaba saliendo información a 4 servidores diferentes, pues es muy cruda, ¿no? Porque pues sabrán que confías. Ellos después recomendaron que este había sido una falla del sistema y que lo único que hay que hacer, y es una cosa que a mí me pareció bastante, bastante estúpida, el hecho de que ellos piden que en tu tabla de resolución inmediata, por llamarla de una forma que todas las computadoras lo tienen, lo que tienes que hacer es redireccionar la página de Zone Alarm a tu localhost. Con esto, lógicamente, al tratar de ver información, no le va a llegar, eso es bastante obvio, no va a llegar a Zone Alarm, va a llegar a tu computadora. Lógicamente tu computadora no sabe de qué está haciendo el firewall y lo único que va a hacer es rechazar la conexión. Pero bueno, o sea, imagínate, si lo que tienes que hacer es modificar esta tablita que está en el sistema operativo, pues no creo que esa sea la solución. La solución es pues que se debe tener cuidado con lo que se tiene instalado, y es una desgracia que Zone Alarm esté enviando este tipo de información, tipo Sony con su Rootkit, y o Symantec, que también por ahí tuvo un resbalón con este tipo de cosas. Ahora le tocó a Zone Alarm, y pues una desgracia porque, repito, o sea, si no puedes confiar en tu sistema de firewall, pues entonces ¿en qué madres vamos a confiar? Entre otras cosas, estuvo, bueno, para la gente que vive aquí en México, en la República Mexicana, el periódico, uno de los periódicos más famosos, El Universal, ha estado sacando muy buenos reportajes a través de acerca del software libre. En esta ocasión hablaron, y me da gusto, y es por eso que lo hago internacional el comentario, notas acerca de Ubuntu, cómo nació. La persona que está, o sea, que invirtió en Ubuntu es un millonario exótico, muchos ya lo sabrán, que decidió pues hacerle la batalla a Microsoft, lógicamente metiéndose a sus terrenos a través de los sistemas operativos, y tomó Ubuntu. Él sabe que Ubuntu no es un negocio, bueno, al menos aún todavía no es un negocio, él lo ve de esa forma, y viene un largo speech acerca de lo que fue Ubuntu, qué significa, qué significan las palabras de cada versión que sacan. Es bastante interesante, les voy a dejar el link de este artículo. Me parece que les va a gustar y les va a ser atractivo conocer un poco más de Ubuntu, la cuestión en datos de quién lo maneja y por qué está ahí, ¿no? Esta noticia, la noticia con la que voy a continuar, es una noticia que me llamó muchísimo la atención porque tiene que ver con los web servers. Nokia, o los sistemas que utilizan Symbian, el sistema operativo para los teléfonos basado en Linux, están viendo la posibilidad, y principalmente en los de Nokia, están viendo la posibilidad de instalar un web server dentro de las, dentro de los teléfonos. Imagínense la, la utilidad que podría tener esto, ¿no? Tú en tu teléfono vas a poder con un wizard configurar un sitio y tu teléfono corriendo Apache, lógicamente, por ser derivado de Linux, bueno, o trabajar preferentemente en Linux, vas a poder traer en tu teléfono tu web server. Basado en, la, en que los teléfonos en la actualidad empiezan a crecer muchísimo en la capacidad de conexión, ya sea con redes Wi-Fi o simplemente con la red de datos que el operador tenga, pues es una gran ventaja. Y ahora, explotando Symbian, el hecho de agregar Apache, pues creo que es un buen avance, principalmente para la gente que lo maneja. Imagínate tú desde internet poder checar el sitio web del teléfono de alguna persona, lógicamente con esto tener, checar tus, tus contactos, este, checar la disponibilidad, quién está, posiblemente los medios que en música, audio, poderlos manejar de forma remota, es bastante bueno. Lógicamente esto requiere evolución, porque aquí ya estamos hablando de más tráfico de información, y que es a lo que los medios de telefonía se están guiando ahora, ya con transmisión de televisión a través de la red celular, pues es bastante interesante. Todo es adaptación, a fin de cuentas correr Apache en Symbian no es nada descabellado, pues porque si Symbian está basado en Linux no hay ningún problema. Esta noticia prácticamente está para los teléfonos Nokia y principalmente, pues lógicamente o únicamente los que corren esta versión de sistema operativo. Bueno, vamos a pasar una rolita. Esta rolita se llama Murder City, es bastante, vamos a cambiar un poquito en esta ocasión el color de las rolas, pues vamos a poner algo más espeso, más difícil de digerir, no nada del otro mundo, pero definitivamente diferente a lo que hemos estado poniendo. Los dejo con la canción Murder City. Bueno, vamos a continuar en esto del podcast y las noticias. Tenemos aquí Google. Fíjense que después de la presentación en el CES de la tienda de videos de Google, una de las machines de ahí de Google ha hecho una declaración en Alemania que es bastante cruda, ya que pues reconoce que se tuvieron errores en en la tienda de videos, ya que la forma en la que está entregando los videos, o bueno, la lista de los videos en el momento de la búsqueda no es la correcta. Es un error que se está reparando, que están reparando, se supone ellos, pero que sí declaran que han tenido un error en la forma en la que presentan los videos para ser adquiridos, y no se está basando exactamente en los mejores resultados. Entonces, bueno, no sé, la verdad no he escuchado nada acerca del éxito que esté teniendo esta tienda, pero bueno, es raro porque ellos habían estado presentando al menos en su búsqueda pues sus excelentes resultados. Eso que están reconociendo, que han tenido un gran error en el diseño de la tienda de Google Video, pues ahí sí, quién sabe por qué no he comprado ni un video. Pero bueno, el hecho que lo reconozcan es lo que se oye medio raro. No raro, digo, raro que se equivoquen. Eso es el chiste, digo, nadie se libra de equivocarse, pero pues es raro que ellos lo estén haciendo de esta forma. Nada del otro mundo, vamos a ver qué pasa. Yo creo que van a solucionar de volada este problema. Y lo mismo, hablando de los errores, pues lo mismo pasó con Asterix, esta plataforma para trabajar el PBX y a fin de cuentas trabajar la voz sobre IP en un servidor Linux. Han sacado un reporte de unos bugs críticos, lógicamente al reportar que hay unos errores han sacado ya el parche, entonces no hay ningún problema. Eso es lo bueno de algunos sistemas abiertos, que hay forma de repararlos muy rápidamente por toda la comunidad que trabaja en ello. Pero el hecho de que un sistema sea reparado, creo todos los sistemas tienen esa posibilidad. Se ha hablado en múltiples lugares acerca de cuál es el mejor sistema operativo, cuál es el sistema operativo que hace mejor las cosas. Todos, sea el que sea Windows, Linux, Mac, lo que sea, siempre hay actualizaciones. Todos los programas siempre tienen actualizaciones. Asterix, bueno, en la versión 1.2.3 pues han sacado esta reparación. Nada de otro mundo, pero si alguien de los oyentes por ahí lo escucha, pues posiblemente pueda actualizar Asterix, que es una herramienta pues bastante fuerte, ¿no? Digo, quien está metido en eso de la voz sobre IP, pues lo conocerá mucho mejor. Encontré un libro que me pareció bastante interesante compartir con ustedes. También en este podcast, en capítulos anteriores, hablamos acerca de las redes Wi-Fi, de las redes inalámbricas, cómo trabajan, cuáles son las normas y todo este rollo. En la actualidad pues esto empieza a crecer, porque ahora ya los teléfonos y que las PDAs y las computadoras, todo empieza a trabajar con Wi-Fi. Si ustedes son personas interesadas en saber cómo trabaja, les dejo la liga para que se descarguen un libro. Es un libro completo acerca de la tecnología Wi-Fi y redes inalámbricas. Está en PDF, está diseñado para estar en PDF. Yo le eché una ojeada al archivo. Bueno, no sería ojeada porque no son hojas, ¿no? Bueno, virtualmente sí son hojas, entonces sí tendría que ser una ojeada. Al libro se ve bastante bueno, está en inglés, entonces si le mastican un poquito el inglés, échenle ahí una ojeada, van a aprender bastante. Es muy interesante el libro. Les dejo el link en las notas del show, así como de todas las que hemos estado hablando. Y pues vamos a pasar a la siguiente. Estamos en el podcast número 25 y en esta ocasión se ha estado hablando de varios rumores acerca de que si Google hace su sistema operativo, que si la alianza con Walmart para la distribución de las computadoras, entonces qué le faltaba. Por ahí se empieza a correr el gran rumor de que, y esta noticia también salió en un periódico mexicano, el Universal, el mismo de hace rato, acerca de una... Ellos hacen un análisis de las empresas que están utilizando Linux, y hablan de Google. Ellos se está desarrollando una versión basada en Ubuntu para Google. Entonces, eso es un rumor aún, y que va a estar liberada al público, pero de que se está haciendo, pues ya ven que esos rumores normalmente son de los que salen verdaderos. se decía que en el CES se iban a presentar algo así, no presentó ni computadora ni nada, posiblemente Ubuntu sería el nombre con W, pues no suena descabellada. Lo que intentan es integrar todos estos servicios de Google ya de una vez en Ubuntu, que es la versión pues más popular de la distribución, perdón, más popular de GNU Linux. Entonces pues no estaría mal. A mucha gente no le gusta Ubuntu, a los linuxeros principalmente, dicen que pues que como Ubuntu es la versión más terrestre, más humana de las distribuciones de Linux, pero pues bueno, es una opción, si Google la está tomando es porque le conviene una aplicación tan fácil. Yo uso Ubuntu, entonces creo que es una aplicación muy como Linux, o sea, a fin de cuentas tú lo haces y lo deshaces como quieras. Lógicamente está diseñado en esta ocasión para estar ya muy personalizado para la oficina, pero tú le puedes hacer y deshacer lo que tú quieras, al fin de bien. Entonces vamos a ver qué pasa, a ver si es cierto este rumor Ubuntu, el Ubuntu de Google, el llamado Gubuntu. Seguimos hablando de código fuente. Fíjense que OpenWengo, alguna ocasión cuando hablé de voz sobre IP, hablé de OpenWengo, que es algo parecido a Skype, pero en código libre. Hace lo mismo, llamadas de voz sobre IP, también ya hace videoconferencias. OpenWengo, esta herramienta empieza a pegar bastante, es open source. Y la noticia es que, bueno, pues están trabajando junto con los de Firefox para agregar algo así como una barra para que tú puedas administrar tus contactos, para que puedas hacer las llamadas desde el explorador. O sea que el explorador, bueno, el browser sería como una interfaz también de la llamada. Esto se está utilizando mucho, el personalizar el browser como herramienta de trabajo. Mucha gente trabaja constantemente con esto, y unos cuantos botoncitos para postear, para agregar a Delicious, en este caso pues ya para operar con OpenWengo, pues no va a ser nada malo. Es lo que se conocen como los plugins en Firefox, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Yo probé, y voy a ser muy sincero, probé OpenWengo, no me convenció, pero yo lo probé cuando todavía no tenía la videoconferencia. Entonces, vamos a echarle un ojo y ya les platicaré la próxima semana qué tal jala para con la videollamada. Algo parecido a lo que hace ya Skype para Windows. Eso, fíjense que me dio un tanto coraje eso de que hayan sacado, ya liberado el Skype 2 y todavía no la posibilidad de hacer videollamadas con Mac o con Linux, pues está muy atrasada. Además, híjole, la distribución que sacaron para Linux está re feita. Digo, funciona y todo, pero sí está media feita la cosa esa. Vamos a ver qué pasa con OpenWengo. Vamos a hablar ahorita de Sony. Sony abandona por fin sus robotcitos. Ahora se va a dedicar a lo suyo, a lo que es el multimedio, a los dispositivos y las computadoras en algunas divisiones, los electrodomésticos. Ya deja los robots, el Avio y el Aibo y el Crio, que eran sus mascotas que estaban manejando, pues ya les dice adiós, ya las descontinuará de su línea de producción. Yo creo que para enfocarse más en el mercado, la pelea pues la empieza a hacer también contra Apple. Ahora Apple es el enemigo a vencer por muchas empresas en cuestión, pues de que les está comiendo el mandado, ¿no? Les ganó la partida, dice que pega primero, pega dos veces, y ese es el caso de Apple. Varias empresas se están teniendo que poner las pilas para ofrecer contenidos, los mismos servicios que ofrecía Apple. Entonces, vamos a ver, Sony abandona la robótica para dedicarse a los otros menesteres. Este programa estuvo muy cargado, está muy cargado de lo que es open source, ya que la siguiente noticia tiene que ver también con cosas de licencias. Todos conocemos el servicio, bueno, o la forma de trabajar de una licencia de copyright, ¿no? O sea, tú la registras, o en el momento que la creas queda registrado y la gente te debe pedir permiso para usar tu obra. Si les interesa más del tema, pues vayan al podcast de Interiuris. El Andy Ramos es un experto en derecho sobre propiedad intelectual, y principalmente sobre lo que tiene que ver con computación. Es un podcast muy bueno, se los recomiendo, Sinteriuris. Y bueno, él habla mucho de ese tipo de cosas. Ahora yo les voy a dejar un link donde les van a pasar ahí una guía completita acerca de todas las licencias libres, la GNU, la Open Source, la Creative Commons y un sinfín de licencias que han creado para expresar que tú puedes, que quieres compartir tus obras. Lógicamente la variedad crea confusión, y estas confusiones pues hay que aclararlas, porque pues entonces quedamos peor, ¿no? Es una guía de licencias libres, está completísima. Yo le di, lógicamente, de dar la nota, le eché un ojo y hay bastantes cosas que se pueden ver de las licencias. Vamos a darle una leída para pues enterarnos de lo que es la guía. Está en elastico.net, ahí van a encontrar el artículo que se llama Guía de Licencias. Y pues sí, hay un buen de licencias y sus variaciones, sus complementaciones. Está bastante interesante. Se los dejo en el blog para que lo puedan checar. Es una guía de licencias libres. Ahí, si hacen algo, pues no les va a pesar ponerle los derechos compartidos. Entonces, para apoyar, si es que así lo quieren, pues ahí está una guía para que sepan qué licencia le ponen. Y por último, vamos a terminar con Bill Gates. Fíjense que Bill Gates dice, como ha dicho muchas veces y de muchas cosas, que él calcula que en aproximadamente 10 años se le podrá poner fin a la piratería. Esto no mueve a nadie. Él hace un buen rato dijo que el spam iba a dejar de funcionar, y hasta la fecha no ha pasado. Justamente este año había quedado que para este año ya no iba a haber spam. Se equivocó rotundamente. Ahora dice que va a ser posible en 10 años quitar la piratería. Él basa esta predicción en base a que se están atacando los principales mercados de piratería, como son los orientales. Pero seamos sinceros, Windows ha crecido a través de piratería, y a Windows no le conviene que se quite la piratería. La mayor parte de los sistemas operativos en casas, a menos de que se hayan comprado una computadora ya con el sistema operativo incluido, pues son piratas. Y si esa computadora tiene un sistema operativo, dejen que llegue el sistema a la siguiente versión, y es casi seguro que le van a meter una versión pirata. Entonces, esto lo dijo en el Foro Económico Mundial, donde manifestó que las ventas en computación, bueno, de sus productos en Asia, pues han registrado una alza, cosa que no creo, porque ha tenido muchos problemas Windows para estar trabajando en países orientales. Ahí sí le han puesto un stop por el tipo de software que está presentando a las comunidades, y de hecho por ahí lo han estado multando. Y de hecho estoy buscando una noticia ahorita que me pasaron acerca de esto, de que está pagando, bueno, le pusieron por ahí un alto y le pidieron que liberara que mostrara el código de Office. Entonces me parece que sí lo presentó. Ahorita les paso la nota completa. Entonces él dice que han tenido avances en cuanto a la piratería en esas zonas. Entonces cree que la reacción va a funcionar para varias partes del país, del mundo. Entonces va en 10 años, que es un tiempo considerable en el que van a desaparecer la piratería, cosa que no le conviene. Entonces no creo. Yo creo que van a cambiar el modelo de negocios de las cosas, más no a la piratería. La piratería siempre va a estar ahí, porque somos una sociedad totalmente que trabaja en esas bases, en la base de la piratería. Entonces veamos si toda una comunidad tenemos la razón, o el hombre más rico del mundo la tiene, ¿no? Proyecciones como estas ha hecho muchas. Esta es la más fresquecita, que no creo que la vaya a cumplir tampoco, pero bueno, es que no depende de él. Ese es el gran problema, que no es solo uno, ¿no? A ver, no, esta no, invitación a la convención. No, esto no es. Déjenme checar. Vamos a Gmail. Ah, por cierto, mi mapa no se ve. No sé que tenga el mapa de oyentes, que en esta ocasión no quiere funcionar. Pues por eso que no dije quién es. Linux lanzamientos. Skype, Rodrigo. Me quedó noticia. Aquí la tengo. Me la mandó Víctor Lozano. Le mando un saludo. Tiene que ver con esto. Dice: Microsoft revelará su código fuente para satisfacer las exigencias. Brand Smith, conjunto con los datos, bueno, que presentará el código fuente de Windows, no era de Office, es de Windows. Esto lo dijeron en Bruselas el 25 de enero. Entonces, el fabricante estadounidense de software Microsoft anunció que revelará a sus competidores el código fuente. Aquí hay que aclarar una cosa. Mucha gente cuando lee esta nota o se entere de esta nota dirán: ¡ay, qué chido, va a revelar su código fuente! Bueno, hay que aclarar una cosa. No se lo está revelando al mundo, solo a sus competidores. Entonces, esto para que la Comisión Europea pues ya no lo esté fastidiando. Y lógicamente, y casi estoy seguro, que les va a poner una cláusula en la que no podrán revelarlo, porque si no violarán sus derechos intelectuales, bla bla bla bla bla bla. No es un gran paso. Yo creo que lo que pasó es que se atorraron a Windows y nada más. Entonces, esto es para hacer una competencia más más pareja. Entonces, no es del otro mundo. Es importante, definitivamente. En marzo de 2004, el ejecutivo comunitario impulsó a Microsoft a una multa de 497 millones de euros por el abuso de posición dominante y no aplicarse a una serie de medidas que tenían que corregir este problema. Entonces, es un barote. Yo creo que por eso lo tuvieron que dejar. Gracias por haber enviado esta noticia. Y si ustedes tienen alguna otra que quieran que comentemos en este lugar, pues ya saben, aquí es un espacio abierto para una mejor cultura digital. Y pues, ¿qué creen? Que por esta semana he terminado. Quiero mandar un saludo a toda la banda. Voy a ver si en esta semana puedo volver a publicar. Voy a hablar. No voy a hablar. Vi una entrevista muy interesante, voy a pedir los permisos para transmitirla. No quise dejar de grabar este podcast esta semana. A ver si esta semana me autorizan pasar una entrevista que por ahí encontré en la red. Se las pasaré tal cual. Entonces, nos vemos la próxima semana. Yo soy Sadap y desde la Ciudad de México fue un placer saludarlos y estar en este podcast. Las formas de comunicarse ya se las saben. A través de email a sadap99@gmail.com. También lo pueden hacer a través de podcast@conversa.com.mx. Pueden dejar sus comentarios en la página del podcast, que es community.conversa.com.mx/podcast. O también pueden dejar sus comentarios en mi tan abandonado blog, que por cierto no hemos podido trabajar, que está en www.cerazteca.com.mx. Esto es todo por esta semana. Fue un placer estar con ustedes, me la pasé chido. Estuve acompañado por una chelita. Entonces, pues nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Los dejo con una rola. Esta rola también está pesadona. Se llama Dios es cocaína. Good is cocaine. Entonces, nos vemos la próxima semana. Chao. Conversa Podcast, un espacio para una mejor comunicación. Money, greed, destiny, light so bright you can't see. Lick all the wheel while the city's tears and we're all gone. So good, can't be real. Hangover, you can't feel. You better run when you stop to show your age. Stay young, pretty, cool and unclean. The West is the best. Find your dream. real thing. Where God is sunshine, where God is cocaine. Where God is cocaine. Fame, murder, live the madness. Stained glass, high sadness. Always so much to see. Staring at Aeroflin's wall, we can make the most of it all. Engage to false reality. Stay young, pretty, cool and unclean. The West, the best. Find your dream. Purify yourself. Find your fame. Where God is sunshine, where God is cocaine. Charles Manson, across the country, all over. Something really knocks you down, shoots you up. Stay young, pretty, cool and clean. The West is the best. Find your dream. Purify yourself. Find your fame. We've got a sunshine.